deshaciéndonos. Si supiera tu marido, si se entera mi mujer, que a las 10 de cada día nos amamos. Nuestros cuerpos resbalosos de transpiración, nuestras manos temblorosas de tanta pasión, el susurro de mi aliento, tu mirada tan sensual, somos dos locos que se aman más y más. Amantes, un fuego delirante que dura solo un instante para amar de verdad. Amantes, un mundo apasionante donde las ganas se apagan que a volar de verdad. Saciamos nuestro gran amor, mil caricias escondidas deshaciéndonos. Si supiera tu marido, si se entera mi mujer, que a las 10 de cada día nos amamos. Nuestros cuerpos resbalosos en transpiración, nuestras manos temblorosas de tanta pasión, el susurro de mi aliento, tu mirada tan sensual, somos dos locos que se aman más y más.